Magnolio grandiflora. El nombre honra a Pierre Magnol, director del Jardín Botánico de Montpellier entre 1638 y 1715. Su origen se encuentra en los Estados Unidos, donde destaca por sus enormes flores blancas que permanecen durante todo el verano. Ese contraste entre las flores y las hojas lo convirtió en una especie muy apreciada para poblar parques, jardines y patios. Fue traído a Europa en 1737. La corteza, como la de otras especies americanas, posee propiedades tónicas, vermífugas y antirreumáticas. La madera, de color claro, es muy valorada en su lugar de origen para la ebanistería y la construcción, e incluso para fabricar cestos y cajones de embalaje. Desde tiempos inmemoriales ha sido utilizado como planta medicinal. A partir de él se han elaborado remedios para problemas digestivos, como los cólicos, para el estrés, la ansiedad y para dolencias respiratorias como la bronquitis o el asma. La esencia aromática de sus flores tiene una fragancia cítrica y fresca que se utiliza en perfumes, cosméticos, jabones, velas y ambientadores. En estados sureños de Estados Unidos como Mississippi y Luisiana es tan común y tan querido que lo han convertido en su flor oficial.